querido traigo, que esto que están escuchando, no sé si es tango, pero sí te aseguro que es tango villero. Dice así. Que te borraste, me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomar un vino al otro día lo vendí. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante para borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves yo te juro, voy a dejar el alcohol de ti. Volver a hacer es mucho mal, el dolor me está matando. Tomando conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante para borrarme de tu amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves yo te juro, voy a dejar el alcohol. Mentira. Hoy me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volvé que si no regresas voy a morir fumachando. Volvé me haces mucho mal, me está matando. Vuelve que cuando regreses me vas a encontrar tomando. Cumbia raillera, bueno, Pablo Lima.